Si en vez de piba yo fuera un pibe. Si en vez de piba yo fuera un pibe. Si en vez de piba yo fuera un pibe. Si en vez de piba yo fuera un pibe. Como el Dieguito quisiera ser. Jugar al fútbol en la primera. Ser el número 10. Está para vos, Diego. De parte de todas las ser como vos.